Sí, estamos con la con cuatro integrantes de la banda Kamikaze, que es música popular latinoamericana. Y el martes pasado también había venido una banda que nos dijeron un poco que tocaba música popular así. Quería más que nada saber qué entienden ustedes por eso y por qué se defiende de esa forma, cuáles son los ritmos que tienen. Y los voy a presentar primero. Bueno, está Ricardo en voz y guitarra, Iván en saxo, Gonzalo en charango y quena, y Antonio en batería. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Kamikaze. Parte de Kamikaze. Parte de Kamikaze. Sí. Es una banda. ¿Se chico o Luciano? Sí, me fui para abajo. Bueno, sí, digamos, hacemos música popular latinoamericana, ritmos del folclore argentino, de la música popular argentina, peruano, venezolano, andino, chileno, cubano, cubano también, cubano, venezolano. Aprendiendo un poco de esto que es esta gran familia de ritmos que tiene Latinoamérica. Tocando y a la vez aprendiendo, ¿no es cierto? De la mano de composiciones propias, alguna y que otra interpretación de grandes canciones. Y bueno, eso es Kamikaze. ¿Desde cuándo surge la banda? Exactamente marzo del año pasado. Ah, tiene poco. Marzo del año pasado. Como banda sí, no tiene tanto tiempo. Pero bueno, nos conocíamos ya desde antes. Digamos que nos conocíamos de tocar de antes, de peñas, de salir, de la facultad nos conocemos. De salir, qué definición, ahí le saltó la ficha. De salir de joda. ¿Y cuál sería su definición de música popular? Porque ¿por qué les gusta, por qué decidieron hacer música popular? ¿Es lo que a ustedes les gusta, lo que ustedes siempre tocaron cuando empezaron a tocar un instrumento? Sí. ¿O simplemente les gusta la música popular? Sí, bueno, nosotros... Ahí va el micrófono, ese. Es muy extraño porque todos nosotros tocamos música distinta, nos conocimos tocando música diferente. Así que cuando nos vimos ya encerrados ya con la idea de querer tener un proyecto, pensamos, bueno, ¿qué hacemos? Cada uno, él tocaba rock, yo tocaba música andina, el Chancho tocaba sertano, Iván tocaba funk. Cada uno tenía y su sí, banda toca el saxo. De cualquier cosa. Y bueno, no sé cómo fue surgiendo, el Chancho hacía sus temas. Escuchamos música. En realidad fue medio los ponchazos que armamos porque... Como siempre. Sí, porque fue previo a una fiesta del ternero, ¿no es cierto? El Chanchi acá es de Ayacucho, se hace la fiesta nacional del ternero ahí. Entonces la idea era, che, vamos a armar vamos a tocar la fiesta del ternero, ya era fue la cuestión. Quería ir a comer en realidad. Claro. La banda era comer carne. Comer gratis. La idea era ir a la fiesta del ternero y hacer otra cosa aparte de emborracharse y comer asado por claro, 4 días. O emborracharse y comer de arriba. Claro. De la mano de la música. Entonces, bueno, ya que bueno, vos tocás, vos tocás. El concepto de música popular. Nos juntamos. Es la música popular. Claro. Nos juntamos, sabemos un par de samba, de chacarera y la metemos. Claro, o sea. Sí, digamos que lo que nos impulsó fue esas ganas de estar en esta celebración popular enorme que es la fiesta del ternero. Sí. Así que se puede contar como... Ni hablar, obvio. Así como el Big Bang de Kamikaze, la fiesta del ternero. Allí se originó el todo. ¿Por qué flasheaste con eso? ¿Qué tiene que ver el Big Bang? Quería decir, no sé, algo sí, como flasheaste. El inicio, no me salía una palabra. La génesis. La génesis, claro. ¿Y ahora en qué están? ¿Están haciendo un nuevo material? ¿Tienen algún CD? Sí, tenemos un demo. Sí. La idea es poder grabar un disco bien grabado, ¿no es cierto? y el viernes, este viernes, el 6, tenemos una fecha en el Teatro Café Concert, sí, en 4378, junto al Arbolito. Sí. Y estaremos tocando nosotros, el Pulpo Negro y los Atlantes, y bueno, teloneando Arbolito. Va a ser, la verdad, que un placer, un orgullo. Que se nos presente esta posibilidad de tocar en el lugar, que es un lugar que es hermoso, con un sonido profesional y bueno, con gente con esta trayectoria. Y bueno, Kamikaze es eso que te contaban los chicos y bueno, de la noche a la mañana nos vimos, nada, componiendo, juntándonos a ensayar semanalmente, programando fechas y bueno, día a día tratando de agarrar el asunto con más seriedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Empezó siendo un hobby, bueno, ahora nos estamos dedicando. Y pero con el tema del CD, ¿cómo lo están haciendo para sustentarlo? O sea, ¿están en un plan a futuro o ya lo están haciendo? Y estamos organizando tocadas para juntar la plata, claro, ¿viste? Claro. Y bueno, ojalá alguien tuviera del bolsillo para ponernos. Si ustedes tienen... Andan pidiendo guita en las radios también. Claro. Diciendo, la radio que van a invitar, hoy la plata que ustedes la van a pagar hoy lo vamos claro, a invertir. Lo van a invertir en birra, más que en un CD, que no les creo en nada. Tenemos cuatro integrantes acá. Sí. ¿Cuántos faltan y cómo es la conformación de la banda en sí? ¿Qué instrumentos se tocan? Sí. Bueno, como bien decía ella, yo, Ricardo Chanchi, yo canto y toco la guitarra en la mayoría de los temas, en uno toco la trompeta. Gonzalo toca el charango, la quena, el tiple, el cuatro, rotando. Tranqui. Antonio, aquí toca el bombo y la batería, voleibol la batería. Iván, toca el saxo alto y el soprano, canta también. Marcia Iglesias es la otra cantante. Fede Bollino es guitarrista, también toca el tiple. Gastón Massa, el bajista. Y Darío Casangas es el percusionista. Ajá, completita la banda. Completita. Che, ¿tienen alguna pregunta o quieren escuchar ya un primer tema y después seguimos? No veo tantos instrumentos que tengo ganas de escuchar un poco. Sí, porque estamos hablando al pie. Después seguimos hablando, después seguimos charlando, pero estaría bueno escuchar algo. Bueno. ¿Qué se viene? Como te decíamos, bueno, son ritmos de, si lo querés llamar, folclore o música popular latinoamericana. Esto es un aire de bailecito, porque en el medio se desvirtúa la danza y aparece acá el amigo a solear. Si hay alguien bailando... Si hay alguien bailando, que se detenga y lo escuche Iván en ese momento. Que le tire un zapato. Un poquito. Vamos arriba. Cuando entramos acá hace más calor y... Y se desafina, sí, suele pasar. Se templan los instrumentos. Comunicate al 0800. Bueno, mientras tanto... 0800, falta de pan. Le decimos a la gente que quiera ir el viernes a la fecha con... Mientras tanto, vos afinás, sí, mientras tanto... Con Arbolito, que estaremos tocando Arbolito, tenemos entradas anticipadas, bastante más baratas de las que están allá en Puerto, obviamente, y de las anticipadas que venden allá. Así que bueno, se pueden comunicar al Facebook de Kamikaze. Kamikaze primero con K y después con C, Kamikaze. Ahí también van a encontrar una página y bueno, y un material del demo, aparte del material que hemos subido. Bueno, vamos a tocar un bailecito, aire de bailecito, que se llama Sentimiento No Es Sensación. Bailecito, cordero. Nunca sembrar el suelo con semillas de otros lados, culpable de un pasado que besa sutil la frente. Ni soñar sueños ajenos, pesadillas cotidianas, para calmar las ganas con paliativos de ellos. Sentimiento no es sensación, luchar es seguir, gozar es traición. Deja vivir aquí o muere en otro lado. Ya está regado este suelo con la tinta del pasado, trillo de parcelas de odio. Mi guitarra comarado, vamos. Semillas de otros lados, culpable de un pasado que besa sutil la frente, ni soñaré sueños ajenos, pesadillas cotidianas, para calmar las ganas, con paliativos de ellos. Sentimiento no es sensación, luchar es seguir, gozar es traición. Deja vivir aquí o muere en otro lado. Ya está regado este suelo con la tinta del pasado, brilla de parcelas de odio. Mi guitarra comarado. Ahí va. Bueno. Qué lindo que suena. Gracias. Me identifico mucho, por eso me emociono a veces, porque me gusta mucho esta música, es la música que a mí me representa. No sé si tienen alguna pregunta, yo quedé medio. Representa la cumbia, no jodas. Bueno, la cumbia es música popular también. No, no, pero no te hagas, esta es la música que me representa. La cumbia colombiana a mí es algo que me emociona. No, colombiana no. La cumbia peruana también, si querés. Otro tipo de cumbia. También me encanta. Vos creciste escuchando Mala Fama. Sí. ¿Cuál es el problema? Lo peor de todo. Sí, bueno. ¿Y quién no escuchó Mala Fama en su vida? ¿Quién no escuchó? Sí, obvio. Pibes chorros. Pibes chorros. Peluche, podemos decir que estamos todos, somos una generación influida por Mala Fama, Pibes Chorro, Chacho, gratis. Son más chorro que vos. Mala Fama tenía, ¿te acordás que arreglos oscuros? Sí, Flor de Piedra también. Mala Fama sí, Mala Fama tenía unos arreglos medios menores. Ahora que todo. No son Mala Fama y cumbiero. Usa su apretada y pelo corto, bien correndo. ¿O no? Sí, es todo un arreglo, ¿eh? La quiero el viernes, esa. La quiero el viernes. Después, una versión. Vamos a algún lado y continuamos. Vamos a fusionar medio chacareros. ¿Cómo fue que llegaron a esta fecha con Arbolito y el Pulpo Negro? Hicieron lobby. Y pidieron material y bueno. Pasamos material y nos ofrecieron un par de fechas. La gente del teatro, ¿no? La gente del teatro. Ofrecieron un par de fechas y bueno, dentro de los arreglos que se podían hacer, bueno, creímos el de Arbolito era la fecha más factible y que nos convenía más allá del prestigio. Si te ofrecen, claro, sí. Obviamente, hay que laburar, hay que vender entradas, nada es gratis. No, claro. No es que llovió del cielo y fuimos tocados por la varita mágica, pero bueno. Teníamos una vacante ahí que, bueno, con esfuerzo. ¿Era como bueno, la condición, digamos, vender entradas? Sí, sí. Es así, ¿viste? Lamentablemente, nosotros digamos que siempre hablamos de esto y, bueno, la idea es no pagar, obviamente, los músicos no tienen que pagar. Esta es una excepción que hacemos por la trayectoria de Arbolito, porque es una manera de difusión para nosotros que no la hemos tenido nunca, por ahora. Y bueno, son momentos que hay que aprovechar. Y en general, para tocar en lugares, ¿tienen, o sea, como digamos, lugares donde tocar o...? Sí, sí. Particularmente lo que pasa con Kamikaze es que no es una banda de folclore, pero no es una banda de rock, entonces no hay ambiente que vos decís, acá este es el claro. Lugar para que tengamos. La Salamanca, por ejemplo, cuando tocamos ahí no fue muy bien, estuvo muy lindo. Después hemos tocado en Rey Lagarto también, por ejemplo, un lugar que claro. Es de rock, pero ahí estuvo bueno, andamos bien, suena ahí. Claro, y tampoco es que es una banda de peña, porque no todos los temas son bailables, o claro. Tienen aire de, o muchas veces vos caes a una peña y caes a tocar una guajira y los gauchos también. Sí, claro, también. Claro, porque nosotros hacemos... Pero tiene como muchos ritmos. Claro, nosotros hacemos samba, chacarera, claro. Joropo, venezolano. Eso de la música popular, porque se baila, que como chacarera, gato de show. Nosotros no respetamos la forma. Claro, entonces, y después claro. Y tenés también la otra parte que es más para escuchar. Entonces es medio jodido claro. También encasillar en un lugar. Claro. Decimos, una peña un domingo, por ahí le toca claro. Una samba, claro. Y es complicado. Pero sí. Bueno, hay temas... los cuales respetamos la forma tradicional, la forma para danzar, como samba o chacarera, una chacarera que vamos a tocar ahora, y otras que no, digamos, porque bueno, también nos salen ritmos influidos por todos estos estilos, nos salen claro. Ritmos... Una mezcla, las infusiones. Claro, una hibridación, que bueno, claro. Que es esto que es Kamikaze, ¿no? Bueno, ¿les parece...? Sí, vamos a escuchar otro tema, la chacarera. Bueno, a ver si bailan acá. Y después nos despedimos también con otro. Arriba de la mesa nos ponemos a bailar. Sí, yo te bailo todo, querido, dale. Y después vos que el otro día cantaste con Matices. Y pero ahora estoy medio jodido de la bola. Ah, pero... ahora estás jodido. Y si conozco el tema lo canto igual, pero... Bueno, lo escuchamos entonces otro tema de la gente de Kamikaze. Si algún día regresan, Chacarera Trunca. Los gallos ya no cantan, suplican al cielo, entre los desvelos de una oscura inmensidad. Al molde de estas calles le sobra lugar, ahí se achican las veredas donde vamos a caminar. Engañando tranquilos, premiando la astucia, antes de beber mentira, deshidrato en la verdad. Si algún día regresas, antes de despertar, ya no busque tan abajo, está todo al contemplar. Según. Con alas jovencitas echaremos a volar, ganas de no seguir siendo esclavos en libertad. Tomados de la mano andaremos juntos, será la ignorancia eternamente un capullo. Esperará el abismo, ni mañana será. Si aquel es la barrera, busquemos qué hay detrás. Si algún día regresas, antes de despertar, ya no busque tan abajo, está todo al contemplar. Bueno, no va a llover al final. Amenazamos, pero no. No hay lugar. ¿Puede ser que yo no me escuche? No, yo te escucho. Porque hoy no me escuchaba. Capaz que me estoy quedando sordo, no es el problema del micrófono, ¿no? No, igual el problema sos vos, siempre sos sí, vos. Sí, el problema siempre es ¿querés yo? Que hagamos un repaso de lo que va a pasar este fin de semana, aparte dale. De sí. Casa tocando el vamos viernes. Con la agenda cultural, entonces. Y después nos despedimos con un tema de los muchachos. Ahí vamos. Bueno. Decimos empieza más. Desde este jueves, hay una obra de teatro que se llama Abriendo Archivos. A las 8:30 en el pasaje del Centro Cultural El Pasaje de Ardo Rocha, que se trata un poco de reconstruir con los documentos del Archivo Histórico Provincial. Es una obra de teatro que va desde 1972 hasta 1883. Es del grupo La Mirada Teatro. Después hay una fiesta que se llama la Fiesta de la Serrín, que es este viernes a las 9 de la noche. Es en el edificio del Bosque Diagonal, 113 y 118. Es creo que entre Veterinaria y, bueno, no sé, por la zona del bosque, esto, no sé si... Sí, es cerca heavy la zona esa, ¿no? Está llena de delincuentes por ahí. La cancha de gimnasia. La cancha de gimnasia, la Facultad de Periodismo. Sí, eso son los más delincuentes. Al ladrón. Va a haber comida, bebida, juegos, van a haber intervenciones. Copete barato, veo. Sí, copete barato. Lo único que te importa. ¿Qué día es? No sé. Es el viernes. Es el viernes. Pero por ahí sigue, ¿viste? Ustedes tocan y después se van para allá. Después toca, bueno, ya la Serrín. Toca Arbolito con el Pulpo Negro en los Atlantes y Kamikaze, la banda que está acá presente, este viernes a las 9 de la noche. Toca Kamikaze y Arbolito. Con Arbolito. Claro, con el Arbolito. El Pulpo Negro estuvo el año pasado. El año pasado. Sí, estuvo el año pasado. Bueno, más de onda, pero con lo que ponemos dentro. Después, Septeto Monte Adentro este viernes a las 9:30 en Ciudad Vieja. Es música tradicional cubana. Eso. Después va a haber una varieté con más de 20 artistas, clown, títeres, acrobacia, teatro, malabares, coro, acrobacia aérea y una banda invitada de cumbia peruana. Es este viernes a las 8 en el Club Max Nordau. está bien dicho. Max Nordo. Max Nordo. En 11, entre 58 y 59. Estaba a 20 pesos la entrada. Entre los artistas va a estar Canela y Cacao, Clown, Maite, que es a venir con Malabares, bueno, Mauro y Carolina, que hacen Mentalismo, el Colo... Mentalismo. Sí, Mentalismo. El Circo Creta, bueno, un montón de artistas más. Y Circo Antidescollado. Después, ¿qué más? Josefina y yo este viernes en Rey Lagarto, en 45, 8 y 9, a las 12 de la noche. Después en la biblioteca del otro lado del parque. No, del otro lado del árbol, el parque Isabel. Del otro lado del árbol, la biblioteca. No me salía el nombre. ¿Para qué traes la información? No, pero me faltó y no me acordaba el nombre, sí he ido por ahí. No, es el otro lado del árbol. Sí, el otro lado. El bosque, el parque Isabel. Árbol, bosque, parque, digamos, es lo mismo. Plaza, pasto. Va a estar Barija de Prolija. Bueno, va a estar Valija de Prolija este sábado a las 2 de la tarde, que es una obra de clown y cuentos, y bueno, y circo, y también van a haber narradores, y bueno, y después los talleres que hay para los nenes. Después hay una exposición que se llama Exposición de Mano es Mano, este sábado a las 7 de la tarde en Azulunala. Perdón, necesito... Se está muriendo. Tómate un traguito de agua. Sí. ¿Querés que siga yo? Toca mi casa. No hay posibilidad de arreglar el mate, ¿no? Toca Pescado Rabioso. ¿Estás? De arreglar, de arreglar. No, ya pedo, ya fue, ya está. Ah, bueno, entonces no te agradezco. Minutos nos vamos. Con el bardo para salir de ahí, de donde estás. Sí, no. Si alguno de ustedes tiene ganas, mientras la muchacha dice... ¿Cambiar la yerba? No, yo ya estoy. No, bueno, ya estamos de horario. Bueno, sigo con un poco con el sábado, Comunidad del Fuego, que es un espacio donde tocan varias bandas, entre ellos Árboles en Llamas, para establecer un río y alcohol superhéroes. Bueno, también es una feria donde hay música y ropa. Es la entrada está a 20 pesos, es en Sala Tupé, en 7, entre 71 y 72. Después hay una fiesta con Los Impecables y Eufórica Bronza en el sábado, en 1911 Bar, en 12 esquina 71. Y bueno, después el domingo, ABPs toca a las 6 de la tarde en Cell Lavi, en 55. Aprendió a decirlo. Sí, bien, ahí. Después, después de tanto Cell Lavi, dos meses estudiándolo. Bueno, después el domingo sí, también. ¿Verdad? ¿Cómo? Una vuelta tocamos con otra agrupación que teníamos acá con el señor Ricardo y el señor que Iván. Tenemos. Que tenemos, es verdad, pero... Hijos del Borda. Hijos del Borda, que prontamente vuelve a los escenarios. Despacio el chivo. Bueno. Tocamos ahí, era... También una fecha ahí en Celaví y un amigo nuestro nos fue a ver, sale al patio y le cae una botella de Gatorade. De un edificio. De un edificio aledaño. ¿Las de vidrio o las de vidrio? De vidrio, las potentes. Sí, sí. ¿En la cara? No, le cayó al lado. Ah, bueno. A Juan, boludo, casi se muere. Ya se está enterando ahora. ¿Habían empezado a tocar ya? Ya estamos tocando, loco. Ah, entonces, y el vecino dijo: ¿Esto, hijo de puta, están tocando? Tocan mal. Sí, empezaron a tirar cosas. Gente, no entiende nada. El 22, Hijo del Borda en Rey Lagarto. Ah, buenísimo. El 22. El 22. De septiembre. Otra fecha. De septiembre. Y sí. Bueno, es de otoño. No puedo decir. Yo no sé si decirlo esto. Porque no querés? Sé cómo le va a caer a los chicos, ¿no? Pero nosotros tenemos una costumbre acá en la falta de pan. ¿Vos sabés cuál es la costumbre? La costumbre es que cuando viene un invitado, obviamente nosotros somos periodistas y no sabemos otra... No somos periodistas, somos estudiantes de periodismo, no sabemos hacer otra cosa que manguear. Ah, ¿no? Sí. Así que... Nosotros también somos estudiantes de periodismo. Y nosotros somos músicos. No hacemos uno, ¿no? Entre todos los que estamos acá... No. Íbamos a manguear igual entradas. Lo decimos en secreto después de que queden para nosotros. Íbamos a manguear entradas para sortear, pero... Canto mucho para nosotros. Al pedo porque quedan 5 minutos de programa y sí. Ya es tarde claro, como para sortear. Pero entradas para los invitados de acá. Los invitados no los integrantes. Más vale. Ah, o sea, es el programa más escuchado después del Negro González Oro. Uf. Sí. El Negro Oro. Bueno. Después del Negro González. Bueno, entonces te dejamos 92. Y estamos compitiendo. Competimos con 5 edificadas, loco. Así que, con Farsante, con toda esa farsante, porquería. No sé, no tengo ni idea. No, Farsante, es muy buena. No tengo acá, pero sí, te doy, después te doy. Arreglamos y te doy. Acá no traje. Hacemos un manejo cambiado, por abajo de la mesa. El famoso yo tengo ayahuasca. Lo llamo Graña, amigo mío. No, pero hubiera estado bueno que hubiera un sorteo de entradas. Ahora ya es al pedo, porque son 5 minutos. No tiene sentido. Pero bueno. Bueno, ahora toquen lo que les parezca más piola para cerrar el programa y para que la gente vaya a verlos a ustedes y no Arbolito. El tema del Queen se llama I Want to Be Free. No. Vamos a hacer una canción que se llama Noticia de Viento Seco. Bueno, Kamikaze, digamos, para la gente que no ha tenido la posibilidad de escucharnos, o ahora con internet hoy nos pueden escuchar, ¿no? Bueno, nosotros decimos que es la canción latinoamericana no solamente por la diversidad de ritmo y estilo que tocamos, sino por el mensaje que intentamos transmitir, ¿no? Un sentimiento latinoamericano de lucha y bueno, y de resistencia. Así como también hay canciones de amor, ¿no? Porque sin amor no llegamos a ningún lado. Este tema que vamos a hacer ahora, bueno, es un homenaje a los combatientes de Malvinas. Y se llama Noticia de Viento Seco. Tú no pediste la guerra, Madre Tierra, yo lo sé. Pese a que esté cayendo el atardecer, no hemos dormitado. Pese a que esté cayendo el atardecer, hoy viven aquí, ayer murieron allí sin mástil y con bandera. Cuando desvanecía la espera, con la fuerza de un corazón pintaron la ilusión sobre una tela negra y brilló. No. Oye, niño, deja la niñez de gran honor. Desgarra tu carne, derrama el amor de tus hermanos, de tus padres, y sé salvador de la penuria de los aires. No hemos dormitado pese a que esté cayendo el atardecer. Dormitado pese a que esté cayendo el atardecer. No hemos dormitado pese a que esté cayendo el atardecer. No hemos dormitado pese a que esté cayendo el atardecer. Miles de sedientos suplicando en el desierto fiebre, vestir de héroe a cualquier héroe de palabra duele. No te equivoques, solo fue una equivocación de nuestro resurgimiento. desierto fiebre. Vestir de héroe a cualquier héroe de palabras duele. No te equivoques, solo fue una equivocación de nuestro resurgimiento. No hemos dormitado pese a que esté cayendo el atardecer. No hemos dormitado pese a que esté cayendo el atardecer. No hemos dormitado pese a que esté cayendo el atardecer. Hemos dormitado pese a que esté cayendo el atardecer. Muy bueno. Agradecemos entonces a Kamikaze por haber presentado el programa. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias. Ya nos tenemos que ir. Le agradecemos muchísimo. La verdad, haber traído la música popular a nuestro espacio. Alegra eso, el corazón. Sí, a nosotros por lo menos. Así que muchas gracias, chicos. La verdad que un placer. Y bueno, no todos los días se nos da la posibilidad de tocar en radio. Dale. Muchísima suerte para el viernes y para lo que resta.